internacional. Vamos a invitar al escenario a Paulo de Freitas, de Brasil. Que viene, dice Paulo, de la zona más sureña, más fría de Brasil. Dice que la temperatura es de 20 grados más o menos, que hay mucho frío. Entonces yo no sé qué temperatura tiene Nicasio Luna allá en Cochrane, pues. Allí sí que es frío, ¿no? ¿Ah? O sea, el clima es frío, pero este es más peligroso que... Paulo de Freitas, Nicasio Luna en contrapunto. Muy buenas noches, gente amiga de San José de Maipo. Un placer otra vez estar presente a este encuentro de payadores, estar delante de ustedes y estar junto de ustedes, porque nosotros, los payadores, somos la voz del pueblo y somos también el pueblo. Gracias por recibirnos, gracias por tener tanto cariño. Y los años anteriores que estuve aquí, muchas veces un esfuerzo tremendo para improvisar en español. Hoy voy a pedir para que usted haga un esfuerzo tremendo para que me entienda. Voy a intentar hacer un improviso en portugués también para compartir con ustedes mi idioma patrio. Y también, claro, vamos a meter alguna cosa en portuñolcito ahí para que entiendan, pero voy a improvisar en portugués por respeto a mi idioma patrio. Gracias y espero que me entiendan. Y un placer estar con este joven payador de la Patagonia. Es idioma universal que vuela como paloma, y aunque cante en otro idioma, hermano, lo entiendo igual. Es la décima del sitial, el canto más varonil, se prende como candil en honor de tradición. Un chileno y patagón, lo abraza hombre del Brasil. E sempre que abraços trago em todo o coração e cheio de emoção da gente lá do meu pago, sempre com um grande afago, e isto não possui preço. Aqui tem fim e começo, para alcançar a plenitude, aprendo com a juventude, sempre a Deus agradeço. Me habla con sencillez y algo me hace feliz. Si hoy día aprende de mí, yo cuánto aprendo de usted. De muy lejos yo viajé con este canto campero, y andando en este sendero brasileño, digo aquí que Chile, hermano, mi país, lo abraza al que es forastero. Me sinto quase chileno, isso que tu também acha. Temos a mesma bombacha e o mesmo olhar sereno, e temos um canto pleno desta, diante a esta cordilheira. Eu tenho uma pátria inteira, que és uma pátria buena, tu com Patagônia chilena e eu com a Pampa brasileira. Una guitarra argentina usted tiene a su costado, y un chileno ha improvisado con una copla genuina. Uruguay se avecina con el gaucho de esa hermana, de forma culta y paisana, borrando cada frontera. Es solo una la bandera de la raza americana. Porque existe uma irmandade do povo americano, patagono ou pampiano, existe grande igualdade. Para minha felicidade, para cumprir o meu destino, vou com meu canto genuíno cantar para Violeta Parra e também com a guitarra de Emanuel, o argentino. Muchas gracias, brasileño, lo recibió un aicenino. Siempre cumpliendo un destino, siempre cumpliendo un sueño. Yo soy aquí el más sureño, que traigo cada perfil. Y con vuestro canto gentil, a demostrar su desfile, queda el abrazo de Chile grabado con el Brasil. Y mil gracias San José, mil gracias a Patagonia. Y en la linda ceremonia, gente amiga yo encontré. Para siempre recordaré, porque has a mí la fortuna. Y al llegar a esta comuna, me gusta tanto la cosa. Paulo de Freitas Mendoza, aplaude Nicasio Luna. Qué lindo, oiga. Don Muchas gracias. Nicasio Luna, de Cochran, en la zona.